salgamos de dudas y con la primera persona que hemos conseguido entablar comunicación esta mañana es con Montse Canibe, portavoz y concejala del Partido Popular. ¿Qué tal, Montse? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿en qué ha quedado este asunto? ¿Cómo está? En tablas. O sea, digamos, sin acuerdo. Se ha quedado en porque el equipo de gobierno ha considerado que no necesita, no tenía los apoyos necesarios para sacarlo adelante en un pleno. Yo creo que se han sorprendido mucho, pensaban que esto estaba hecho ya, pero con la documentación que se nos ha presentado, pues ningún grupo político pues ha estado de acuerdo. Y lo que hemos quedado es en formar una mesa de trabajo. Nos reuniremos una vez por semana para analizar todas las dudas y todos los interrogantes que tenemos sobre el asunto. Uh-huh. ¿Es un asunto de solidaridad entre pueblos o es un asunto que Amurrio no salga perjudicado en ese cambio? Exacto, ellos lo enfocan, yo creo que es un tema más político del PNV, están empecinados con este asunto. Ellos llaman a la solidaridad y a la comarcalidad, pero yo como concejala del Ayuntamiento de Amurrio tengo que velar primeramente por los intereses de Amurrio. Está muy bien la solidaridad con otros municipios, pero sin que ello perjudique ni en la forma de gestión ni económicamente al Ayuntamiento. Y con los números que nos han presentado, entiendo que saldría más caro lo que sale actualmente. Y luego la gestión, pues cuanto más lo alejamos del municipio, yo creo que se prestará peor. Hasta ahora, cada vez que había algún problema con basuras, se pedía una reunión urgente con el Ayuntamiento de Amurrio, y bueno, pues los técnicos municipales, pues como es verdad que trabajan bien, pues lo intentaban solucionar o nos reuníamos. Alejar esto del Ayuntamiento, pues yo creo que cuanto más lejos, la gestión es peor. Con lo cual, no entendemos cuáles son las ventajas para el Ayuntamiento de Amurrio en mancomunar el servicio. Mancomunar el servicio representa, bueno, pues que la cuadrilla se encargue de todo la recogida de basuras, el resto de servicios que se dan desde Amurrio, el cambio de contenedores, me imagino que también, porque claro, si entraría la recogida de la cuadrilla, pues me imagino que los contenedores actuales no sirven, ¿no? Bueno, la propuesta es que los irían cambiando con los años, pero claro, como la propuesta es tan ambigua, bueno, además es que de hecho nos han presentado un documento que estaba hecho en el año 2005 para la firma del convenio, o sea, está totalmente obsoleto, hay un montón de datos erróneos, tenemos en los informes técnicos muchísimos interrogantes. Cuando digo interrogantes es que lo ponen con interrogación porque te dice, por ejemplo, ¿no? Recogida del mercado de los viernes, interrogante. No sabemos si lo van a hacer o no. Recogida de fiestas y eventos, interrogantes. Recogida de otros residuos no domiciliarios, interrogantes. Entonces, claro, o sea, con la cantidad de interrogantes y dudas que le surgen a los técnicos y estudiando un poco el asunto, pues yo con esta cantidad de interrogantes, bueno, pues un detalle, ¿no? He preguntado, ¿quién va a fijar los precios de las tasas por recogida de basura? El presidente de la comisión ha dicho, el Ayuntamiento de Amurrio, y el técnico que lleva el asunto ha dicho, no, lo fijaría la cuadrilla. O sea, si no tenemos claro todavía quién va a fijar las tasas por el servicio, yo no puedo aprobar algo que no lo tenga absolutamente claro, con unos estudios económicos en condiciones, y que a esos estudios económicos se añada un estudio técnico concreto y especificando claramente cuáles son los servicios que se van a prestar y cuáles no. Porque, claro, la cuadrilla nos ha hecho una oferta económica, pero claro, si luego tenemos que añadir todos estos interrogantes que no sabemos si se van a llevar a cabo o no, pues tampoco sabemos efectivamente cuál va a ser el importe. Y de la otra forma, si el Ayuntamiento de Amurrio hace unos pliegos buenos para sacar este servicio a concurso, podremos determinar al milímetro qué es lo que queremos y saber efectivamente cuánto nos va a costar realmente este servicio. De esta forma, pues esto es muy ambiguo, está todo en el aire Yo he hecho como 20 o 30 preguntas y, perdón, más de la mitad no se me ha sabido contestar. Entonces, nosotros no podemos aprobar esto en estas condiciones. Después de los de las equipos de trabajo, si nos solucionan todas las dudas, si nos aclara todos estos interrogantes, pues lo veremos. Pero en principio, tal como se nos ha presentado hoy, no podemos aprobarlo de ninguna de las maneras. Porque entendemos que resultaría muy seriamente perjudicado a Murcia. Sí, a lo mejor a favor de otros ayuntamientos, pero vuelvo a repetir, yo soy concejala de Amurrio y yo tengo que velar por los intereses de los ciudadanos de Amurrio. Y creo que una entidad más lejana que ponga las tasas y nos, digamos, nos obligue a realizar una serie de obras o acondicionamientos y tal, sin que el ayuntamiento de Amurrio pueda decidir nada, me parece peligroso. Yo creo que es fácil, ¿no?, ceder la gestión de este servicio a la cuadrilla, pero muy difícil, digamos casi que imposible, luego controlar este servicio y luego salirnos de ahí. Entonces, antes de entrar, yo creo que hay que pensárselo muy bien cuáles son las posibles repercusiones que pueda tener luego a la hora de querernos salir o de la forma de gestionar el servicio.